11:41, 10:41 en Canarias. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo economista Carlos Muñoz, que ya está en esa línea telefónica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo va la semana? Bueno, va, que no es poco. Va. ¿Y ese campeonato? Ese campeonato que estuviste viendo el fin de semana, ¿qué tal? Ah, fenomenal. ¿Sí? Rubén Muñoz, el talaverano de piragüismo, el juvenil, quedó tercero, medalla de bronce en el Campeonato de España de piragüismo, bueno, de maratón. Qué buena noticia, ¿no? Fenomenal. Joder. Muy bien. Un talaverano, otro talaverano, otra vez ahí arriba. ¿Campeonato de España? Sí. Joder. Sí, sí. Sí, sí, sí, está muy bien. Pues nada, nuestra más sincera enhorabuena para Rubén Muñoz. Muchas gracias, se lo diremos. Oye, vamos a comenzar con la Unión Europea porque exigirá hoy a España ajustes para evitar sanciones por el déficit, Carlos. ¿Qué ajustes? ¿Qué ajustes va a pedir? Es que ese es el problema. ¿Qué ajustes va a pedir la Unión Europea? Sí, pero si ajustes. Siempre están pidiendo ajustes. Claro, pero si es que nos estamos pasando, si es que nos pasamos con el déficit, nos pasamos tres pueblos y ya no es ajustes de decir recortes, que es que muchas veces lo que volvemos a decir siempre es a los recortes. No, ajustes no significa recortes. Ajustes, siempre lo digo, se puede ajustar o se puede adelgazar el gasto institucional, el gasto de las administraciones, el gasto de ministerios. Todo eso, si lo reducimos, adelgazamos todos esos cargos a dedo, todos esos cargos inútiles, no inútil como persona, sino como cargo inútil que existen por ahí, que hay cientos y cientos de cargos inútiles, a lo mejor sería un buen ajuste ese, ¿eh? Sí, es que si podría no... Podría ser un gran ajuste. Vamos a dejarnos del ajuste en educación, vamos a dejarnos del ajuste en sanidad... Vamos a dejarnos el ajuste en muchos casos. ¿Sí? Pero vamos a empezar por donde realmente a los ciudadanos nos duele y donde al político de turno le duele ajustar, que es en sus cargos. Porque tenemos que tener una cosa clara. Los ciudadanos vivimos con el sudor de nuestra frente y el político, algunos políticos viven con el sudor del de enfrente. Y ese es el problema. Entonces la Unión Europea está diciendo que hagamos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Claro, es que si no llegan las sanciones. O sea, que ya no dicen, oye, claro, que España tendría que... No, no, que nos sancionan, señores. Que nos sancionan, exactamente. Hombre, todo esto es muchas veces meter miedo. Ya. Venga, oye, que ajustéis. Oye, que ajustéis que vamos a tocaros el dinerito, que... Empecéis a ajustar, que empecéis a profesionalizar un poquito las administraciones. Uh-huh. ¿Sí? Y quizás con esto podría ser importante. Sea los ajustes que se van a referir también. La reforma laboral. Claro. La reforma laboral que quiere derogar, que quiere quitarse del medio el señor Pedro Sánchez, los señores de Podemos, que, bueno, pues esa reforma laboral no es solamente quitarla, sino hacerla quizás un poquito más, volverla a reajustar esa reforma laboral, que es un poquito suave, podríamos decir. Ajuste también en indemnizaciones, porque no sé si Ordóñez, no sé si sabes que Ordóñez se fue con 95 días por año trabajado. El ex gobernador del Banco de España cobró 348.000 euros de indemnización tras 6 años de mala gestión en la supervisión de las cajas. Sí, pero bueno, es lo que tiene el cargo político. Que lo haga bien o lo haga mal, me van a indemnizar igual. Entonces lo hago como me dé la gana, o como sepa. A lo mejor es que no sé hacerlo mejor. Pero me han puesto ahí mi amigo de turno y ya está. Y bueno, yo sé que voy a cobrar igual, lo haga bien o lo haga mal. Ese es uno de los ajustes que tienen que empezar a hacer nuestros políticos. Es decir, señores, usted lo hace mal, como en cualquier empresa privada. Si yo en mi empresa lo hago mal, mañana me ponen de patitas en la calle sin indemnización o con la indemnización mínima. Sí. En una empresa privada. Pero como aquí estamos con lo público, lo mejor, pues venga, toma público, vamos a pagar público. Pero por una mala gestión, tener que indemnizar a este señor, claro, la verdad es que me duele muchísimo. Sí, sí. Una gestión mala, no, pésima y nefasta. Sí. De no saber ver qué pasaba con estas burbujas bancarias, de las cajas, sobre todo, de las cajas. Las cajas de los amigos. Las cajas que quiere ahora, que Podemos quiere volver a estatalizar. Bueno, pues fijaos, qué bien nos fue con las cajas de ahorros, que queremos volver otra vez a las andadas. Claro, las cajas de ahorros eran una teta que daba leche a nuestros amigos y engordaban nuestros lechones. Fíjate lo que dice la noticia. La mitad de las oficinas bancarias, por cierto, desaparecerán en 10 años. Esa reducción se debe a la nula rentabilidad de esas oficinas en poblaciones de tamaño sobre todo reducido y esa digitalización de los servicios bancarios. Pues fíjate, te voy a decir una cosa, que quizás en los núcleos rurales es donde más falta hace la entidad bancaria. Sí, ¿por qué piensas eso? Pues yo pienso porque, sí, la digitalización en una ciudad... Bueno, también. Yo la verdad es que entro en mi banco a saludar al director, que es amigo mío, y a tomarme un café con él, no porque me haga falta nada más. Pero mis padres viven en Talavera, o personas que viven en las ciudades importantes, pues bueno, pues ahí están, hay sus entidades y tal, pero si quitamos las entidades de los pueblos, gente mayor, que no sabe ni lo que es Internet, ni tiene por qué saberlo. Muy complicado para ellos, sí. Ni tiene por qué saberlo. Pues ya está, pues que sigan habilitando esas cajas. Lo que pasa es que esas cajas no son rentables, las de los pueblos. No son rentables, pero sí son operativas. Rentables económicamente no, pero sí operativas porque están dando servicio a mucha gente mayor que no tiene ni acceso a Internet y, vuelvo a repetir, ni tienen por qué tenerlo. Ya han tenido suficiente a lo largo de sus vidas. ¿Qué es lo que hacen? Pues quitar esas que no son rentables y reducir también las de las poblaciones importantes. Con esto estamos pagando la mala gestión. Promoción inmobiliaria, 500 viviendas, tres entidades bancarias en las naves de esas promociones. Pero así en todos los sitios. Y ahora nos damos cuenta que eso se acabó, que eso no dio resultado y que eso hay que quitarlo. ¿Cómo lo vamos a quitar? A las costillas de todos los españoles otra vez. Jubilaciones anticipadas que pagaremos nosotros. Indemnizaciones que lógicamente no pagaremos nosotros, pagarán las entidades bancarias, pero al fin y al cabo nos costará a nosotros. Y reducción de, que eso también ya se estaba empezando a hablar, los salarios mínimos en las entidades bancarias ya se están reduciendo. Ya no son tan altos como antes. Claro, de estar acostumbrado a ganar cientos y cientos y cientos de millones de euros, cosa totalmente que yo, cada uno gestiona su negocio como quiere, son empresas privadas y que la gestionen para dar el mayor beneficio. A ganar una tercera parte de lo que ganaban hace unos años, pues bueno, pero siguen ganando, ¿eh? Siguen ganando. Lo que pasa que, bueno, luego a la hora de repartir dividendos no es lo mismo. Claro. Oye, ese postureo político del que hablamos cada viernes aquí cuesta ya 150.000 empleos. Ahí está la economía española, que ha dejado de generar 8.000 millones y decenas de miles de puestos de trabajo solo por prolongar el suspense sobre quién gobernará esa cuarta economía del euro, Carlos. Pues es lo que venimos hablando aquí siempre. La falta de responsabilidad política de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias, fíjate, responsabilidad política, Pablo Iglesias y Albert Rivera. De momento, ¿verdad? Pues, bueno, ahí estuvieron y no podemos achacar nada a ellos. Cada uno se centró en sus ideas y ya está, pero el poder o la llave para formar gobierno le tenían tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Volvemos a lo mismo. El Partido Socialista se negó y no. Pues señor Pedro Sánchez, muchas gracias. Los ciudadanos se lo pagarán. Y de hecho, las encuestas, que ya sabéis que no creo mucho en ellas, pero bueno, las encuestas ya les están poniendo la tercera. Quiero saber a ver qué pasará con Pedro Sánchez. Si pasa el Partido Socialista a ser la tercera fuerza política. Quiero saber, eso es un castigo total. Sí, sin duda. Pero bueno. Un castigo total al no o al no saber gestionar unos votos, unos escaños. Seguimos hablando de empleo, porque fíjate las declaraciones de Rosell, el presidente de la COE, aseguró que el trabajo fijo y seguro era un concepto del siglo XIX. Lo tenemos por aquí, vamos a escucharlo. Está claro de que la digitalización y también el empleo fijo, seguro, aquel que teníamos, que es un concepto del siglo XIX, en el XXI, habrá que ganárselo todos los días. Igual que las empresas, los productos, las tendencias, las modas, van a haber muchas sorpresas en el inmediato futuro. La digitalización transforma los negocios y, sin duda alguna, rebaja los costes. Quiere decir que va a incrementar la competitividad global. Da toda la información de una manera muy rápida, como nunca antes habíamos podido llegar a entender. Todos los negocios y esa digitalización se están transformando. Como mínimo, se van a transformar muchas veces en los próximos años. ¿Qué te parece, Carlos? Pues fíjate, estoy de acuerdo en mucho de lo que está diciendo. Hay que cambiar el sistema laboral. Tenemos que pensar, no ya no hablo del siglo XIX, sino del siglo XX, mediados del siglo XX, finales del siglo XX, incluso el que tenía un puesto de trabajo fijo, era ya, bueno, pues ya me jubilo aquí y ya casi, haga lo que haga, pues voy a seguir trabajando y voy a seguir cobrando la nómina, porque como cuesta tantísimo dinero despedirme, pues van a despedir a los más jóvenes antes que a mí. Uh-huh. Todo esto hay que cambiar, y en eso sí que estoy de acuerdo. La productividad de las empresas empezará a verse, a ver resultados, desde el momento en que nos tengamos que ganar nuestro puesto de trabajo día a día, en que no nos acoplemos a una silla o a un puesto de trabajo y digamos, aquí que me las den todas, que yo ya soy fijo. Sí, tú siempre has abogado por lo de la productividad, ¿eh? Por la productividad, totalmente. Y fíjate, la barbaridad que voy a decir, que dije ya en su día, ¿por qué no el despido libre? Cuidado, no soy empresario, soy empleado. ¿Por qué no el despido libre? Que ese despido, que a mí me tienen que indemnizar, que me lo vayan prorrateando mes a mes. Y así yo, si tengo opción de irme a otra empresa que me dé mejor salario, mejores condiciones, sí, me pueda ir, porque sé que no voy a perder una indemnización porque ya la he ido cobrando mes a mes. Y me voy a ir a otra empresa a ganar más dinero. Uh-huh. Se va a ganar en la calidad del puesto de trabajo. Sí. Porque yo me voy a ir donde más dinero me dé. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer las empresas de las que yo me he ido? Pues que a lo mejor va a abrir a los ojos y dirá, pues pero vamos a ver qué es lo que he hecho mal, vamos a intentar solucionarlo. Sí, pero el despido libre hoy por hoy, eso es impensable. El despido, ¿no?, libre ahora mismo, hoy por hoy, sería, vamos, un caos y saldrían los sindicatos a la calle. Uh-huh. Pero yo abogo por el despido libre. Ya digo, cuidado. Con una indemnización prorrateada, perfecto. Pero, ¿por qué no? Así nos tenemos que ganar el puesto de trabajo día a día. Nos tenemos que ganar nuestra solidez o nuestro asentamiento dentro de la empresa día a día. No podemos hacernos, valga la palabra, y que no se sienta herido nadie, no podemos hacernos funcionarios dentro de las empresas privadas. Yo pienso que ese es el sistema laboral al que hay que ir, a la tendencia que tenemos que ir. Uh-huh. Haciendo amigos. Fíjate que el porcentaje de mujeres con un sueldo inferior a los 1.000 euros duplica el de los hombres, hablando de empleo. Y esto lo sabemos, ¿no? Y está hoy así. Y esto, ahí es una de las cosas que se tienen que empezar a poner las pilas. Ahí, en la igualdad de la mujer con el hombre. En la igualdad salarial, en la igualdad laboral. Tenemos que dejarnos de todas estas chorradas, idioteces, por no decir una palabra más fea, de los semáforos con faldas y sin faldas, todas esas idioteces, que nos dejemos de ellas y vamos a igualar a la mujer con el hombre, en todos, con los derechos y con los deberes que tiene un hombre. Eso sí que es igualdad, eso sí que es mirar por la mujer. Y yo estoy de acuerdo en que la mujer tiene que ganar lo mismo que un hombre. ¿Por qué no? La mujer tiene que ganar en función al trabajo que desempeña, igual que el hombre. En efecto, es que ya es a que estas no alturas de la película no se entiende. Claro. No se entiende, es que no, ¿no? Es que eso me pasa lo mismo que con la paridad, las listas cremallera, eso lo veo una chorrada. Pero vamos, ¿pero por qué tiene que haber en unas listas de 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres? Perdón. ¿Por qué no puede haber 9 mujeres y un hombre? ¿Por qué? Hmm. Si hay 9 mujeres más preparadas, pues mira, chicos, pues 9 claro. mujeres en esa directiva y un hombre, o 10 mujeres, o 9 hombres y una mujer, yo qué sé. Oye, no podemos ceñirnos a eso. Te voy a preguntar qué es lo que te ha llamado la atención, pero antes saber qué te parece esta, porque dice: Alemania plantea una jubilación a la carta combinada con trabajo. Los trabajadores germanos podrán decidir cuándo abandonan la vida laboral. ¿A ti qué te parece esto? Pues eso hay que profundizar. Está profundizando un poquito en ello y lo deja muy en el aire, sí, ese sistema. No dicen de qué manera, porque vale, ahora mismo lo pueden hacer también. Pero claro, también quieren alargar la edad de jubilación a los 70 años. Sí. El sistema de jubilación alemán no es tan bueno como nosotros tenemos idealizados a Alemania. Están en una situación peor que la nuestra, los jubilados alemanes. Uh-huh. La pensión media que cobra un alemán es menor a la que cobra un español. Oh. Eso es lo primero. El sistema de pensiones es distinto al español, quizás peor. Y bueno, pues lo que quieren hacer es eso, pues decir, bueno, pues yo me salgo, me abandono mi vida laboral antes y cobro menos, pero luego voy a tener los microjobs, estos que hablan, sí, que voy a poder solapar mi trabajo con la jubilación. Bueno, si más o menos está inventado ya. Mm. El problema que tienen es el envejecimiento de la población alemana. Claro. Que es el problema que tenemos aquí también en España. También, que hemos hablado de ello también. Y nos claro. gustaría hablar de lo que te llama la atención esta semana, que tengo dos minutitos y no quiero... Pues mira, me llama la atención este hecho sonado que ha pasado en el centro de España, en Seseña, lo de los neumáticos. Un serio de ruedas que llevaba 15 años, me parece, sí, ahí las ruedas tiradas. Nadie dijo nada. El ayuntamiento de Seseña se puso en contacto con las juntas, con la anterior, el anterior gobierno de la Junta de Cospedal y con el gobierno de ahora de Paje, en 20 ocasiones, tenían una reunión prevista para esta semana, después del incendio. La reunión se pidió antes, se solicitó antes, y bueno, pues para intentar solucionarlo. Ese es el problema de las administraciones tan... Uh-huh. Inmensas y grandes y gigantes que tenemos. Como no se solucionaba, llegaba uno y ha prendido fuego y ya está. Por ejemplo. Pero que ya no es ese el problema es ese, es la administración tan grandísima que tenemos, que de una ventanilla, eso lo sabemos todos cuando vamos a pedir un impreso, la ventanilla de al lado. Pues esto es igual, un cementerio, me lavo las manos y pasa al consejero de Medio Ambiente. El consejero de Medio Ambiente dice, no, es que esto no es mío porque esto es el de Industria. El de Industria dice, no, pero bueno, que esto es Castilla-La Mancha, no, sí, no, pero es que también toca Madrid. Sí. O sea, este es el problema que tenemos. Y al final, ¿quién paga? Todos, los de siempre, los ciudadanos. No ha sido una catástrofe. No hay que lamentar daños personales, pero sí una catástrofe medioambiental. Total. Y eso lo pagaremos los ciudadanos, lo pagaremos los de siempre por estar amamantando, dando pienso a tanta acémila que hay en las administraciones públicas. Pues sí, señor. Yo también tengo que decir que estoy de acuerdo contigo, que esto no puede ser. Y eso de escurrir el bulto ya está bien, ¿no? Claro, vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a solucionar los problemas ya. Tenemos que recordar que hay más cementerios de estas ruedas. En Vigo hay otro, en Pontevedra hay otro. Bueno, hay más, ¿eh? No solamente este.